FM Moreno 90.1. Estación de radio. Uno de los temas que le quería preguntar y consultar, se habla mucho de la importancia de la educación, ¿no? Pero también impacta demasiado cómo expulsa el sistema educativo. ¿Cómo se trabaja ese tema puntual, entendiendo que la universidad es uno de los estamentos en la que se ve también lo expulsivo que es el sistema educativo? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros estamos desarrollando varias acciones, ¿no?, en estos meses en los cuales comenzamos a funcionar. Una de las primeras es asegurar, aparte del acceso, como decías, la permanencia de los alumnos. Existen, digamos, distintas experiencias hasta este momento en la Universidad del Conurbano, que es muy difícil evaluar, porque la información no es fácil de ser accedida, digamos, ¿no? Entonces, en cuanto a los resultados que han tenido. Pero sí, vemos que en primer año es el grueso de la expulsión de los alumnos. O sea, que nosotros tenemos que trabajar fuertemente sobre el primer año. Lo que podemos decir hasta ahora, digamos, a grosso modo, es que nosotros establecimos primero un sistema de ingreso en función de talleres que trabajen sobre componentes más bien actitudinales que sobre contenidos, que trabajaran sobre aquellos aspectos, digamos, de las expectativas de los alumnos y de los docentes que dificultaran, digamos, el hecho de que los alumnos permanecieran durante el primer año por cuestiones que tengan que ver con actitudes que, para decirlas de alguna manera, digamos, simple y rápida, con el miedo, con el pensar que eso no era para él, porque tengamos en cuenta también que el grueso de los alumnos son primera generación de estudiantes universitarios. Y a su vez esto implicó trabajar sobre los docentes, en la formación y la sensibilización de los docentes, para que no se transformaran en jueces, sino que también tomaran como parte de su propia tarea el hecho de que la mayoría no fuera desaprobada. Sabemos que las dificultades en estos casos se concentran en ciertas asignaturas, como ser, por ejemplo, matemática. Las lógicas, digamos. Sí, las que tengan que ver con la puesta en práctica de un razonamiento de tipo abstracto, ¿no? Que es lo más difícil a veces. Nosotros trabajamos entonces en función de estos talleres en el curso de ingreso, y logramos, desde los alumnos que empezaron hasta los que terminaron, una retención de más del 80% de esos alumnos, los que empezaron el curso de ingreso. Y sobre el 20% restante, lo que estamos haciendo ahora es un sistema de tutorías, digamos, para evitar, digamos, no desentendernos de eso, sino tratar de volver, digamos, a insertarlos en la universidad. Esto implica, para este año, digamos, un trabajo renovado con los colegios secundarios de la zona, para empezar a trabajar, porque es un trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tenemos que recibir las camadas presentes de alumnos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con los secundarios, vamos a comenzar ahora encuentros por localidad con los docentes, sobre todo de las áreas de lectoescritura y las de matemática. Lo que escuchábamos ahí describe la situación de la educación superior. Un tema que hemos hablado mucho y que no lo menciona el funcionario de la Universidad Nacional de Moreno. Estamos hablando, en este caso, escuchabas a Roberto Pentito, secretario académico de la Universidad Nacional de Moreno, que es la reforma de la década del 90, más precisamente la del 93. Se realizó una reforma del sistema educativo argentino con una estructura que significó la aparición del ciclo polimodal. No sé si te acordás. Desde esa modificación del contenido pedagógico, el resultado fue el vaciamiento científico y cultural. Es decir, con esta modificación los alumnos podían llegar a terminar el ciclo lectivo sin haber estudiado, por ejemplo, geometría, física, química, historia, geografía, literatura y biología. Bien podían hacer un curso con un escaso número de horas, que lógicamente cerca el paso a la educación superior. Y sobre este punto era que le mencionábamos lo expulsivo que es el sistema educativo, más teniendo en cuenta este hecho concreto, que no lo negó ni Hugo Andrade, que es el rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, ni tampoco Pentito cuando hablaba con nosotros la semana pasada. ¿Cómo se trabaja para generar transformaciones culturales en este caso de transformación mental en el alumno, es decir, sacarse esa cápsula del clientelismo instalado es difícil, más cuando se instala un sistema que sigue atrapando a los más necesitados, más que generarles derechos. Y sobre este tema habla Pentito de Andrade, sistema de becas, asignación familiar. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Estamos hablando de un presupuesto para cubrir todas las necesidades del primer semestre. Por ejemplo. En ese, lo que pasa es que te tendría que decir un montón de sumas de que vienen de distintas fuentes. Sumar eso no tiene ningún significado económico. Entonces, a lo que voy es al fondo concreto que nosotros ya constituimos de 300.000 pesos para financiar becas a lo largo del año. En este momento estamos trabajando con la reglamentación y el esquema para poder asignar esas becas de acuerdo a criterios de elegibilidad económica, social, para emergencias, para todos los fines, y eso estamos ultimando detalles. En el análisis previo, sí. ¿Con qué situación social se encontraron de los alumnos? Mira, hemos hecho también una encuesta muy intensa para los alumnos que recién completaban cuando se inscribían a las materias del primer cuatrimestre. Ese procesamiento todavía no está hecho y solo tenemos procesamientos de algunas variables que tienen que ver con las que se hicieron durante el proceso del curso de ingreso. Tenemos un solo asistente que está trabajando todas estas cuestiones y bueno, tiene un tiempo para procesar esto. Yo puedo agregar relación a lo que vos decías antes del tema que el sistema educativo, digamos, tiene también las características que a partir de cierto nivel no retiene a la gente. Entonces, lamentablemente, y pese a todos los avances que se han hecho últimamente, tenemos que reconocer que todavía, digamos, en el sistema secundario, en el nivel secundario, es donde se produce el grueso de la pérdida, digamos, de alumnos. El sistema primario es casi universal. Hay un 98% de gente que cursa. En cambio, esto se reduce a menos de la mitad en el secundario. Entonces, podemos llegar a decir, sin ser demasiado aventurados, que el grueso de las situaciones sociales más difíciles ya no llegan a la universidad. Sí, sí. Y además, llegan muy pocos de eso. Además, lo que yo le quería consultar es... Déjame que agrego una consideración más. La Universidad de Moreno, junto con otras cinco, forma parte de un grupo de universidades que va a trabajar los efectos de la asignación universal por hijo en el sistema educativo. Eso empezó en el mes de marzo. Nosotros ya conformamos un equipo de investigadores que está haciendo un trabajo de campo en tres distritos, en Moreno, en Lanús y en San Andrés de Giles, una encuesta muy interesante, donde justamente vamos a trabajar sobre los efectos, si la asignación universal por hijo logró tener algún efecto retentivo en los chicos o logró incrementar la matrícula. Y eso implica un esfuerzo de un trabajo de campo, tanto a familias, a beneficiarios, como al sistema educativo, como institucional. Estamos en la etapa de las encuestas. Es evidente que no estamos en los momentos de la época de esa leyenda urbana, mi hijo el doctor. Todo se ha modificado, todo ha cambiado. Estamos hablando de efectos, de medidas que son parches y no la solución real. Entre ellas, la asignación familiar por hijo. Claro que es un aire para lo que menos tienen. Y cuando uno lo escucha atentamente a Andrade y a Pentito, empieza a entender la lógica planificada. Es como el efecto de la economía. Las consecuencias se ven a través del paso del tiempo. Y ahora comienzan a hacerse más visibles aquellas consecuencias de la reforma de la década del 90, la reforma educativa con el ciclo polimodal. Te invito a escuchar algunos criterios para la selección de las carreras, entendiendo que esta flamante universidad tuvo ese momento de decisión, lo que nos va a contar Andrade es muy similar a lo que pudimos escuchar de otros rectores y también hablar con integrantes de la CONADU histórica, que nos mencionaban que uno de los graves errores a la hora de planificar políticas educativas del estamento superior es que se ve en la lógica del mercado más que en la lógica de contenidos. Y sobre esto hablan los funcionarios que estuvieron presentes en esta radio. Cuando se crea una universidad, la responsabilidad del rector organizador es hacer una propuesta de universidad, de estatuto universitario, uh-huh, y de un plan de desarrollo de la universidad. Uh-huh. Un primer plan de desarrollo, hasta que se constituya la asamblea, elijan nuevas autoridades, y a partir de ahí sea la universidad, la comunidad universitaria constituida, la que formule su propio plan de desarrollo con un mayor grado de autonomía que en esta instancia, que corresponde este plan de desarrollo es aprobado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y el Ministerio de Educación. Entonces, para hacer ese proyecto institucional, nosotros recogimos una serie de variables y consideraciones que sirvieron de base para, a partir de ahí, proponer un cóctel, llamémosle, de carreras y de áreas académicas, que implica una propuesta de 25 carreras en 5 años y en 6 departamentos académicos. ¿Qué elementos trabajamos? Por supuesto, primero, un diagnóstico socioeconómico del distrito y del área de influencia, que son los partidos vecinos a Moreno, donde evaluábamos información macroeconómica. Con una particularidad que Merlo también va a tener su universidad. Sí, sí, pero eso no implica que la universidad no se reconozca. Exacto, pero como un área de influencia primaria, el distrito, un segundo anillo, sus partidos vecinos, y en la medida que esta oferta académica sea diferente de otras, digamos, ese anillo se va ampliando, ¿no? Entonces, vos tenés que, en este trabajo, hacer esa evaluación, esa consideración, reconocer la oferta que existe alrededor. Es un estudio de mercado. No es un estudio del mercado, es otra cosa. Por lo que usted me está diciendo, ¿no? Porque cuando hablamos por lo que dijimos, no es un estudio del mercado, es otra cosa. No, porque no está pensado en términos de qué voy a vender, sino... Pero sí ver cómo está la situación. No, siempre hay que hacer una caracterización de este territorio, qué potencialidad de desarrollo tiene, qué características tiene, cómo es la estructura social y económica, y qué demanda, cómo podemos imaginar el desarrollo de Moreno y dónde hay cuellos de botella, dónde hay intereses, cuestiones que son vitales o que tienen entidad como para que la universidad juegue un papel. Lo que decía Andrade en aquella ocasión es que el progreso de la actividad económica tiene que ver con los servicios, lo típicamente urbano, y cada vez tiene más contenido tecnológico. Y si Moreno quiere formar parte de la sociedad del futuro, tiene que apostar a eso. Y mencionaba cómo fue la selección de las carreras, que tiene como objetivo que impulse, y lo había dicho la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando estuvo el 14 de octubre de 2010 en la sede de la Universidad Nacional de Moreno, que era muy importante esta inauguración porque permite ampliar la oferta educativa a la que no pueden llegar las grandes universidades, porque necesitan que la universidad sea de su lugar, sea lo que le provea de las carreras que le van a servir y le van a brindar una salida laboral. Lo mencionaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 14 de octubre del 2010. Claro que no se menciona las consecuencias del sistema educativo secundario primario, donde nos encontramos con escuelas del conurbano bonaerense que están superpobladas de alumnos, cuando tienen la capacidad de 25 chicos y en muchos casos tienen 40 en el aula. También ni hablar de las condiciones de las escuelas de zonas rurales como Cuartel Quinto. Es decir, tranquilamente podría nombrar escuela por escuela y sería el diagnóstico de un sistema educativo en crisis, que tiene como respuesta un cinismo de los que ejecutan las políticas públicas,

donde estuvo el anfitrión Oscar Siburu y también presente el intendente Andrés Arregui, además del licenciado Mariano Hues, el intendente de General Rodríguez, entre concejales también como Pedro Camps, Benítez, y estuvo presente Chico Fry. Vamos a escuchar la primera parte, discurso de Oscar Siburu, un claro mensaje a Mariano Hues, esto decía el día sábado. Quizás hace 5 años somos una agrupación joven, quizás los hombres de esta agrupación tomaron una decisión muy difícil, que era irse del lado de Pueblo Libre, que fue muy dura. Las mujeres, después de la agrupación, nuestras mujeres fueron que sostuvieron todo. Y después fueron las mujeres que en esos tiempos duros sostuvieron la agrupación, que iban y trabajaban. Y bueno, después de esos hombres y las mujeres, hoy quizás esos hombres y las mujeres del 7 te vienen a ofrecer en custodia nuestro mayor tesoro, que son nuestros jóvenes, nuestros hijos. Sabemos que los vas a conducir a la victoria. Confiamos mucho en vos, Mariano. Y también queremos que el 10 de diciembre... entrar con vos, franquear la puerta de la municipalidad, más que acompañar, ser parte. Como te dije hace 4 años, cuando un día me dijiste en tu casa, estamos de nuevo en la familia, cariñosamente, y yo te dije, Mariano, vuelvo, ya peleamos. Vuelvo para pelear grandes cosas para todos. Y grandes cosas para todos es sostener y reforzar y continuar todos esos años difíciles que Andrés estuvo al frente cuando vos tuviste que ir a la provincia. Y en eso estamos, para acompañarte, para cumplir la palabra empeñada y porque somos compañeros de mucha palabra en la 17. Hoy, todos estos jóvenes, que es el fruto de trabajo de 5 años, te queremos acompañar, queremos estar firmes junto a vos. Y bueno, yo quiero que ese 10 de diciembre, en un abrazo fraterno, Andrés te entregue la intendencia. Vamos a estar todos felices y la 17 va a estar acompañando en este nuevo proceso que viene y que es de los jóvenes, como dijo Néstor, como dijo Cristina, y que nosotros realmente ahí vamos a hacer y vamos a empezar a entender lo que se llama con el recambio de la dirigencia. Con estos jóvenes que tienen la misión, de entre ellos, de gobernar por lo menos 16 años más, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Con nuestras idas y venidas. Por eso, Mariano, bueno, quiero que los saludes. Los jóvenes de la 17 están con vos, estamos orgullosos de poder volver a estar juntos. Y bueno, bienvenido. Bueno, ahí escuchábamos a Oscar Siburu mencionando este mensaje claramente hacia Mariano Hues de bienvenida. Está mi compañero Rubén Bustamante aquí en la mesa, quien pasa a saludar. Hola Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Escuchando atentamente lo que vivimos con Cecilia Rodríguez el día sábado, haciendo esta cobertura, donde estaba presente Pedro Camps, donde estaba Benítez, donde llegó tarde Chico Fries, donde había muchos jóvenes y donde Mariano Hues le habló a los jóvenes. También habló del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que tanto ha tenido repercusiones en los medios nacionales respecto al mensaje que generó las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, algunos dicen directamente hacia sectores como el de Moyano, que impulsan la candidatura presidencial de la mandataria, es decir, la reelección. Lo que dejó claro Mariano Hues, que era el rol de los jóvenes de acompañar al modelo. Modelo ya instalado y que recuerden que uno cuando hace política lo hace por el otro, sintiendo el dolor del otro. Palabras que mencionó en un extenso discurso, más de 13 minutos, Mariano Hues, a comparación de lo que escuchábamos, que, por ejemplo, el intendente Andrés Arregui habló, como los tiene acostumbrado, 3-4 minutos, diciendo que era importante la militancia de los jóvenes y el legado de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Mariano Hues, en las palabras vertidas hacia los jóvenes y hacia también los dirigentes que estaban presentes en el lugar, mencionó que están trabajando para que el intendente Andrés Arregui sea candidato o a diputado nacional o a diputado provincial. Pero están trabajando hacia eso, y así lo confirmó también Oscar Seguro en una entrevista que le realizó nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Esto es el escenario de lo que se vivía en la previa. Luego comenzamos con las entrevistas. Vamos a ir saltando como rayuela, porque vamos a ir escuchando los testimonios también de Mariano Hues hablándole al público. Pero hablamos con Pedro Camps, Rubén, sobre lo que pasó en el recinto. Esta convocatoria el 1 de junio para Echeverry y para Gradín. Esta información que llegaba de, o por lo menos un consejo hacia el intendente que se asesore, porque si no van a tener que interpelarlo, lo habíamos escuchado. Y también la declaración de Mendieta, que fue claro, están trabajando para sacarme la presidencia en aquella ocasión. No dando nombres, pero dando a entender que había una fuerte presión por parte de algunos concejales. Estoy convencido que al público en general le importa muy poco esto. Pero es resultado de lo que hay. No del pueblo, sino de la dirigencia. Uh-huh. Y uno tiene que hacer el esfuerzo para explicarlo. Y no tengo ninguna pretensión de que el oyente tenga una instancia de seducción para volcarse a la calle o hacer algo que tenga que ver con algo más activo que pasivo, sino que es una función que como periodistas tenemos. Para que no exista confusión de la que ya hay y de la que va a venir, ¿sí? El devenir de los hechos marcará un altísimo nivel de confusión, porque vos sabés que la confusión favorece a los que hacen de esta una virtud. Exactamente. El ruido. Lo que vos acabas de mencionar, y para que se pueda entender la entrevista realizada a Pedro Camps, tiene que ser claramente especificada y dividida. Si Mendieta, desde la presidencia, dice hay alguien que me quiere destituir, no dijo destituir, pero me quieren sacar, esto es destituirlo, lo tendrá que discutir en el lugar que lo tiene que discutir, señalando si tiene elementos, dando nombre, imputando quién es. Sabemos que hace referencia en forma excluyente a Mariano Hues. No hay otro. Porque quien camina por las calles de Moreno verá que las paredes hablan de Mariano Hues y de Mendieta. Ahí está la puja. Pero Jorge Rubén Mendieta no da el nombre porque imagino que pruebas no tiene. Imagino. Y entonces lo que ocurrió el miércoles pasado no hace a una cuestión partidaria de discusión entre Hues y Mendieta. Hace a una cuestión administrativa y legal, que una vez más lo decimos, es una nimiedad frente a aberraciones administrativas y legales que este Consejo Deliberante, principalmente el oficialismo, llevó adelante durante 15 años. Tan solo voy a recordar una que hoy, haciendo algo de memoria, sirve para que se entienda qué es lo que se discute hoy. Había llegado al Consejo Deliberante cuando la mayoría era automática, y estaba Mendieta, García, sí, Palacio, Contreras, estaban todos. Llegó un expediente que entró por la ventana de la Cooperativa Unir para Crecer. La Cooperativa Unir para Crecer, su presidente o su figura más emblemática es Roque Primerano, expresidente de la Unión Empresarial de Moreno. Lo notable de ese expediente, que hoy lo estaba mirando una vez más, fue que en el cursograma, que son las actividades que cada área en competencia tiene, este era una inversión de $1,000,000 que se destinaba a una empresa para la reparación de calles. En ese cursograma, dos secretarías dijeron que era inconducente aprobar el expediente. Dos secretarías. ¿Por qué? Porque no estaba registrado Primerano, la Cooperativa Unir para Crecer, en un registro provincial. No estaba. No estaba. Sin embargo, la firma de Arregui y el secretario de gobierno fueron suficientes para que se aprobara aquella inversión de 1 millón de pesos para la cooperativa Roque Primerano, que ya tenía antecedentes en un préstamo que había otorgado en su momento el Banco Provincia cuando era intendente Hues, y se habían asfaltado calles que ya estaban asfaltadas. Digo esto para recordarlo. Señalo el expediente, porque en ese cursograma se sugería no aprobar, para evitar, por supuesto, algún tipo de inconveniente si el Tribunal de Cuentas observase tamaña equivocación. Vale, sí, porque hace algunos años, no tanto atrás, ocurría esto y más. Eso no quita que la mirada sobre la legalidad administrativa sea la que en este año electoral aparece con mucho encono y mucha fuerza. Entonces, si el intendente pone su firma junto a la del secretario de gobierno, Marcelo Gradín, vetando fuera de tiempo un expediente, que además el expediente plantea tan solo la adhesión a un programa nacional de detección temprana de hipoacusia y un rechazo a que Moreno tenga un banco de sangre, bueno, estamos hablando de dos aspectos, la discusión política que se da y la legal. Claro. En ese error hay una falta grave que lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades. Por lo tanto, el miércoles pasado estaba en condiciones el Consejo de convocar con 5 días de antelación, por lo menos a Marcelo Gradín, e interpelarlo en la sala de sesiones. ¿Por qué se amplía? Seguramente para generar lo que políticamente uno analiza, que es una instancia de desgaste. Pero el miércoles pasado sí quería el Consejo 5 días Gradín en el recinto y no hay nada para explicar. Es interpelación y destitución. De ahí que Pedro Camps dice que él no está seguro del veto, es decir, si se hizo bien o mal. ¿Se vetó una ordenanza? Sí, para el Consejo. Para Gradín era una resolución. Y esto de los fantasmas de la destitución, fíjate que alcanzan al Ejecutivo en este orden y a Mendieta, porque lo que dice él es vienen por la presidencia. Todo esto puede explicar, que creo que sigue siendo confuso. Es un hilo muy finito. Lo porque para ello hay que estar metido, claro, en el análisis político, y los oyentes del programa seguramente no están tan al tanto de esto, que es por momentos hediondo, ¿verdad? Entonces, Camps habla con ustedes y cuenta lo que él tiene como percepción y valor subjetivo de esta interna del peronismo. Y esto dice Pedro Camps. Lo que yo opino cuando tomo la palabra, evidentemente que es toda una maniobra que se está haciendo de desgaste, a la cual no comparto para nada. Cada vez que se critica el accionar de algún secretario, se está criticando al intendente, que es el responsable de todo el Ejecutivo. Yo dejaría pasar un poquito más de tiempo ahora como para analizar. Me parece que se dijeron muchas agresividades que no tenían contenido. Yo creo que hay que ser muy cauto en este momento, pero bueno, son las leyes de la democracia, uno tiene que adaptarlas y tiene que dar respuesta continuamente. Una de las cosas que se dijeron y que fueron graves en lo institucional, lo dijo el presidente del cuerpo, que se está trabajando para sacarle la presidencia. ¿Qué opinión le merece? Esto es una apreciación del presidente que está viendo, por la postura que está tomando él, está viendo fantasma. Esto no creo que sea para nada, y menos en este momento donde tenemos que respetar la institucionalidad. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. ¿Por qué cree que lo dijo? ¿Por qué cree que aparecen esos fantasmas? Lo tenés que hacer a él la pregunta. Estará un poquito nervioso por algunas cosas que están sucediendo, por el crecimiento, porque está viendo que cada vez más este proyecto político tiene más adhesiones. En el transcurso de la jornada, Rubén, se escuchó mucho la palabra fantasmas y miedo. Algo que vamos a ir escuchando a medida que van pasando las entrevistas. Pero es este microclima político que se está viviendo, que como bien lo decías, el oyente, si no está bien empapado de esto, es como que no va a poder interpretar lo que sucede, porque es volvemos a repetir, un hilo muy finito que separa lo institucional con lo político, más en este año particular, camino a las elecciones. Yo te digo lo siguiente, Fernando, para mí no hay ninguna división entre lo partidario, lo político y lo institucional. Así se explican 15 años, 16 uh-huh. años de gobierno. O sea, no hay dudas. Entonces, lo que dice Camps llevará seguramente en la próxima sesión a la aparición ante cualquier tema de una nueva discusión. Y es importante esto, sí, porque hace al análisis, pero también a la comprensión de los oyentes, que durante años no hubo ni siquiera debate en el Consejo. Uh-huh. ¿Ahora hay debate? No, tampoco hay debate, porque el debate tiene que ver con la discusión, todos lo dicen, de un proyecto, uh-huh. de un programa, de las ideas. No es esa la discusión. A tal punto es así que la oposición tampoco debate. La Unión Probún está mirando, porque saca cuentas que la Unión Probún... Sí, sí, sí. Que en la medida que el desgaste entre las fuerzas que están lidiando dentro del peronismo sea esta, se va a exhibir como la moderación, que efectivamente es. Sí, Camaño lo con dijo con su costado en la ideológico que tiene, pero no tengo la menor duda. Que apuestan a que ese espacio no siga manteniéndose activo, la Unión Probún. Sí, pero te estoy diciendo, la Unión Probún es el orden local, estoy hablando del acefismo, uh-huh. ¿sí? A eso me refiero. Y entonces, el acuerdo cívico y social en donde el radicalismo está con de Narváez, con el ex dueño de Casa Tía, el tatuado que no tenía plan ni programa y que ahora le puede ayudar a Alfonsín a ganar la presidencia. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. Pero hoy el marketing puede explicarlo esto y todo lo que vendrá. Y mucho más. Ahora, pero... nosotros decimos, no hay debate, no hay profundización del modelo... Porque el modelo que tiene Moreno es el modelo que te lo explicó muy bien el rector organizador de la Universidad de Moreno la semana pasada. Es un modelo de servicios, en donde cada vez más tiene influencia lo tecnológico. Ese es el modelo. No hay nada más para discutir, te digo. Porque la economía está planteada en este modelo de servicios y en algunas ramas productivas que hacen al funcionamiento. No a una idea de mayor productividad o industrialización, sino profundizar lo que es una economía de servicios. Y esto lo podemos discutir largamente con Lucita. Estaría muy bien hacerlo. Sería muy interesante. Vamos a escuchar a Mariano West, que hace referencia a las organizaciones sociales en este marco que te señalaba, que fueron las palabras del licenciado ante los militantes de la agrupación 17 de noviembre. Nosotros hoy tenemos... en nuestro ámbito, 4 o 5 partidos políticos, el Partido de la Victoria, el Frente Grande, el PI, el Partido Socialista, por supuesto, el PJ, y hay otros. Y tenemos infinidad de agrupaciones, algunas grandes como la 17 de noviembre, otras más chicas, pero tenemos infinitas agrupaciones. Y tenemos organizaciones sociales que hacen muchas cosas, que se comprometen a su manera, cada uno con su personalidad, cada agrupación con su personalidad. No suframos la separación de una agrupación cuando en realidad lo que hay es un crecimiento de alguien que quiere trabajar con su propia personalidad. Yo me alegro de la historia, Oscar. Me alegro de la historia que nos vuelve a unir y me alegro de que los caminos fueron búsquedas. Y si las búsquedas fueron sinceras, fueron hechas desde la lealtad al proyecto y al pueblo, que es la única lealtad y el único proyecto que realmente vale la pena, entonces después nos podemos volver a encontrar. Y nos encontramos construyendo, haciendo cosas por los demás, y nos encontramos con alegría cuando nos unimos. Unirse no es rejuntarse, unirse es estar bajo el mismo proyecto, es estar con los mismos sueños, es encontrar los mismos caminos y decir, sí, en este camino... miramos al costado y estamos juntos, porque estamos en una búsqueda para el bien de nuestro pueblo. Eso es militar, eso es hacer política, y vale la pena. Mirar para el otro lado y seguir, eso es política, eso es militar. Suena al Pastor Jiménez. Sí. Sí. Tenía una esencia igual, así parado en el medio, charlando. No, es un tiempo, me comentan algunos dirigentes, un tiempo místico de Wes. En donde tiene como sueño irse por la puerta grande abriendo esta a las nuevas camadas de dirigentes. Hablando de lo místico, bueno, ese día Siburu recordó... Puede que no lo conozcan. Siburu recordó, bueno, que el mismo día que estaban ahí, es más, se sorprendió Mariano Wes porque no lo sabía, era elegido como intendente Mariano Wes en el año 95. En el año 95. Bueno. Después de una extensa discusión interna, decía Siburu en sus palabras hacia Mariano Wes. Es el dirigente que encuestas manoseadas, porque todas las encuestas son manoseadas, pero aún en el manoseo, es el dirigente que mejor proyección tiene. Uh-huh. Siempre estamos señalando nosotros en esta política de marketing, no discusión, no debate, quien lidera las encuestas manoseadas, todas. Sí, además las encuestas, ¿no?, que ya son manoseadas desde origen. Pero hay un hecho, si querés vos, objetivo, que quien lidera las encuestas... Las puede manosear Wes, sí, uh-huh. Las de Vera las manosea Vera, las de sí. Ferraro, es decir, el manoseo es, necesito los números que me den a mí el espacio el para decir a dónde estoy, dónde estoy. La imagen, bueno, es todo. En todas es el licenciado Mariano Wes que está al frente. Después se discute cuál es el techo, si es el piso definitivamente que tiene y va por un techo o definitivamente lo que tiene hoy es el techo, ¿ok? Wes fue a la agrupación 17 de noviembre a esta actividad para refrendar un acuerdo político con Oscar Siburu, que se había alejado en el año 2004-2005 de Pueblo Libre. Y remarca 4 partidos políticos, uh-huh, y las organizaciones sociales que acompañan. Y el diseño es desde su cabeza, desde su idea, este es el modelo, este es el proyecto. Acompañan los partidos y las organizaciones. Y allí sí aparece definitivamente, y con esto culmino, Fernando, el debate que ojalá pueda darse, no sé cuándo, uh-huh, si las organizaciones sociales están en condiciones, una vez más, lo decimos nosotros, de dar el salto en lo que es la diagramación de un proyecto, de un programa, uh-huh, municipal, o esperan que Wes, después de 15 años, diga lo que por ahí está diciendo, es el momento de la industrialización. Vale. Esto de el programa de Wes con lo que vos hiciste junto a Cecilia Rodríguez el día viernes, porque el rector organizador de la Universidad de Moreno explicó que se hizo todo un trabajo de campo y define, luego del trabajo de campo, el objetivo de Moreno. Una economía de servicios con fuerte inversión tecnológica, y si Moreno quiere estar dentro del sistema, debe ir por ese camino. Recuerdo, hablando del rol de las organizaciones sociales, justamente el programa Perfiles y Oscar Siburu hablando sobre este tema puntual en un programa del año pasado en el que se hablaba del rol de las organizaciones sociales y las características que le hacen diferentes a las unidades básicas. Sí. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde. Voy a leer un mensaje que llegó al 1561-540359. Claudio de Mariló nos manda y pregunta ¿cuándo van a blanquear los gastos que se hicieron en la casa del partido? Nos pregunta Claudio de Mariló. Y le podría mandar un mensaje a Festa. Capaz que se lo aclara. El secretario de Finanzas. Que habló con nosotros. Nosotros ya se lo preguntamos a Festa en este estudio, por la mañana, fue creo que la semana pasada, y él quedó, voy a reiterar a Claudio, por ahí no escuchó Claudio, Festa lo que dijo en estos micrófonos, lo siguiente, primero vamos a explicar a los afiliados del Partido Justicialista cómo hemos gastado esos cheques que nosotros dimos, es más dinero, uh-huh, pero... Por lo pronto esos cheques son 171 mil pesos entre el año 2010 y febrero de 2011. Creo que junio de 2010 y febrero de 2011, 171 mil pesos. Luego de explicar en qué lo gastamos, daremos a conocer a la prensa, a los que están interesados, en socializar la información. ¿Por qué se lo preguntamos a Festa? Para que vea el oyente que no estamos ni siquiera habilitados ni nos interesa la interna del PJ, porque el Consejo Deliberante votó un pedido de informes para que el Ejecutivo dé todos los datos al ser agente de retención. Los que son afiliados al Partido Justicialista y son trabajadores de la, uh-huh, municipalidad, todos los meses tienen el descuento de su aporte la al retención. Partido.

Volando, volando van a salir, dice la canción del otro yo. Y haceme transparente, dice Mariano West. La interna es transparente. Y así lo va a remarcar cuando le mencionamos, si le sorprende que muchos dirigentes hayan mencionado previamente, si lo hemos escuchado el año pasado y también a principios de este año, las declaraciones que no estaban las condiciones para ir a las internas abiertas. Sobre este tema habla Mariano West y dice lo siguiente. ¿Qué ocurrió para que los que se presentaban como candidatos no vayan a presentarse a las internas y que evalúen presentarse con otros espacios? Eso que lo explique cada uno. La interna tiene las mayores posibilidades de la historia para brindar seguridades, porque por primera vez la interna la va a arbitrar la justicia, por primera vez en la interna van a participar obligatoriamente la totalidad de los ciudadanos que tienen que sellar la libreta, por primera vez en la interna va a haber más de 100.000 participantes, seguramente cerca de 200.000. Entonces se dan todas las condiciones para que sea la interna más limpia, más clara de la historia. La primera con este sistema, el que evalúe no presentarse. Pero yo creo que son palabras apresuradas porque nadie puede tomar tan livianamente la decisión de irse del PJ. El Partido Justicialista ha albergado distintas expresiones en sus internas, pero una unidad muy grande en la concepción de la historia argentina. Y me parece apresurado que algunos tan livianamente digan que no van a participar de la interna. Pueden no participar, pero si participan por otro partido, están renunciando al PJ. No creo que sea eso lo que quieran hacer. Yo creo que todavía no se dan cuenta del alcance de lo que están diciendo y lo van a madurar. Muchas gracias, chicos. Bueno, esta fecha que acá en Mendoza es parte de la gira que estamos haciendo, interminable. Ya recorrimos todo el norte. Falta todavía una semana más. Hace como 3 semanas que estamos girando. Está buenísimo. Le vamos a dedicar una canción a Gaby, que es el que está haciendo esto posible. Está trabajando un montón para que esto salga adelante. Todos los chicos que trabajan con nosotros también, que son un montón. Y gracias a lo que puerta cada uno, se puede hacer esto. Después de escuchar a la señorita del otro show, volvemos a la cobertura del día sábado, donde Mariano West siguió hablando sobre nosotros. Recordaba que él mencionaba, son declaraciones apresuradas que se están diciendo sin pensar, porque deben reflexionar que si van con otro partido, están fuera del Partido Justicialista. Y me hizo acordar mucho a declaraciones en las elecciones 2005 por las legislaciones, a Chiche Duhalde cuando dijo exactamente lo mismo de Mariano West, cuando se estaba dividiendo el Partido Justicialista y el Frente para la Victoria, en aquellos momentos que comenzaba a tomar posición Mariano West a decir, me quedo en el Frente para la Victoria, mientras otros sectores seguían coqueteando con Chiche Duhalde y con el expresidente Eduardo Duhalde. Sobre lo que sucedió en la sesión, declaraciones de Mendieta, que dijo que un candidato a intendente lo había citado en un bar y le había dicho de empezar a boicotear la gestión de Andrés Arregui. No dio nombres Mendieta en aquel momento. Le preguntamos a Mariano West y esto responde. Debe estar muy nervioso, pues se está equivocando mucho y está mintiendo absolutamente. Jamás hubo una palabra mía en contra de Andrés Arregui. Así que se me ocurre que ya después de apelar a una campaña ilegal fuera de tiempo, después de apelar a algo que va a tener que explicar a la justicia de quién se la financia, porque es obligación decir cómo y quién financia una campaña, ahora apela a la mentira. Jorge, que se presente en elecciones como quiera, por el PJ, por fuera del PJ, y se va a encontrar lo que piensa el pueblo de él. Bueno, ahí estaba hablando, le respondía a las declaraciones de Mendieta. Le preguntamos si considera que se está viviendo un clima violento en estas preelecciones, ¿no? En este clima que se está generando a través de una violencia verbal y una violencia física, recordando los incidentes que sucedieron semanas atrás entre trabajadores de una cooperativa y militantes de Jorge Rubén Mendieta. Esto responde Mariano West sobre este clima de violencia 1-2 ultraviolento. Cuando le consultaba sobre el clima de las elecciones, ¿analiza que es un clima violento que se está viviendo en términos verbales pero también físicos? Se lo menciono por lo que sucedió con cooperativistas de Argentina Trabaja y también militantes de Jorge Rubén Mendieta. Mira, espero que no, que de ninguna manera. Ocurrieron cosas peores, digamos, en la unidad básica 22 de agosto, en la calle Ecuador, digamos, de denuncias que se hicieron porque robaron computadoras y rompieron previo a una caminata. Espero que el que apela a ese tipo de acciones reflexione, y los chicos que militan, que sea desde la comprensión, desde la búsqueda alegre de un camino de compromiso en la construcción de una sociedad mejor, y no desde el interés material a cambio de algo que los hace actuar equivocadamente. Así que vos viste que yo no participo de la batalla de afiches. Hemos resuelto, digamos, abstenernos de ese tipo de guerra absurda, que además de ser terriblemente onerosa, que te insisto, van a tener que explicar por qué lo hacen en los plazos que están fuera de la ley y por qué lo hacen, con qué recursos lo hacen, creo que no corresponde. Lo que me interesa es la lucha de las ideas y de las propuestas, y para eso estoy abierto, y para otra cosa no. Da la sensación, cuando uno lo escucha al licenciado Mariano West, presidente del Partido Justicialista local, que va a ser un año de muchas presentaciones en la justicia, por lo que señalaba en primeras instancias Mariano West y en otras entrevistas que hemos realizado. Con esta sensación, nosotros le consultamos para ver si coincide con nosotros que va a ser un año en el que se va a apelar mucho a la justicia. Esto nos dice. Mira, a veces a la justicia se la cansa en momentos electorales con denuncias absurdas. Acá lo que interesa, digamos, es, como te decía, la lucha de las ideas. Ahora, de ninguna manera se puede consentir acciones fuera de la ley o acciones violentas por parte de ninguno. Esas cosas sí tienen que ir a la justicia. ¿Por qué cree que Mendieta dijo esto el día miércoles? Se lo consulto desde lo que vivimos en el recinto, de una fuerte pelea, de una sesión que duró hasta la Yo lo veo cada vez más nervioso. Y me llama la atención, a veces ustedes analizan un discurso de él, por ejemplo, en la inauguración de las sesiones, y en la mitad cortan el análisis. No analizaron la segunda parte. Mendieta en ese discurso llama la atención. Revísenlo, lo deben tener grabado. Parecería como que él quiere encuadrar a la policía, se siente dueño de la acción policial y amenaza a la justicia. O sea, me parece que está realmente nervioso. Yo espero que se calme y que se ocupe de decir cuáles son sus propuestas para la sociedad, y que vayamos todos felices por la participación masiva del pueblo a las elecciones, a ver qué es lo que el pueblo opina de cada uno. Quien parece que analiza los discursos es Mariano Huez, porque lo sabía de memoria, el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias de este año a cargo de Jorge Rubén Mendieta, el presidente del cuerpo. También habló en aquella ocasión el intendente Andrés Arregui. Pero nos vamos a tomar el trabajo no solamente de analizar el discurso de Jorge Rubén Mendieta, sino también las propias declaraciones del pasado de Mariano Huez, ya que decimos siempre de aquí, de estos micrófonos, que nadie resiste un archivo. Vamos a hacer ese trabajo didáctico de ir analizando y comparando algunos testimonios y algunos hechos puntuales que hacen del pasado la actualidad que estamos viviendo. Nos acomodamos, nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Hoy me sorprendió con el otro yo, con esa banda de los chicos del oeste que tanto escuchamos y saltamos. ¡Corta el pasto! Pero no, no cortes el pasto hoy. Hace unos mates que estaría muy bien. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada de la siguiente manera. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, nos tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acordarás de lo que yo te decía. Cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletip. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen... Pero mirá la niña Aurora, cómo lo mira Luis. Mirá, está chiquita. Y continuamos nosotros en Nunca es Tarde, como bien lo dice el separador de Minguito, nos vamos un poco al humor y hoy vamos a escuchar un monólogo de Daniel Rabinovich, integrante de Les Luthiers, parte del espectáculo de Les Luthiers. Hay que señalar que en 1994, por problemas cardíacos de Daniel Rabinovich, quien integró el grupo fue el humorista Horacio Fontova, que estuvo hace un par de años aquí en Moreno y el año pasado también tocando en Francisco Álvarez, hasta que se recuperó Daniel Rabinovich. Estamos hablando de un grupo de personas que lleva ya muchos años juntos y ellos mismos se ríen. Tuvieron que hacer terapia grupal, lo cual fortaleció al grupo y también fueron espejos hacia afuera y hacia los grupos del interior del país. Por ejemplo, el grupo Midachi, si uno escucha atentamente la historia de este grupo, más allá que hay una clara diferencia entre las características del humor de Les Luthiers y los Midachis, veían todos los espectáculos de Les Luthiers. Además, muchos músicos seguían la carrera de este grupo porque habían surgido en la década del 60 el Instituto de Itela, lo hemos señalado aquí, muchos grupos de rock argentino, por ejemplo Manal, seguía este grupo, se encontraban en esos espacios donde se militaba la poesía, el arte y los momentos que se estaban viviendo en la década del 60, claro que tiene mucha historia. Y vamos a seguir conociéndolos en todo el año 2011 aquí en Nunca es Tarde. Pero en el día de hoy, monólogo de Daniel Rabinovich, donde señala algunos aspectos interesantes, como nos tiene acostumbrado el que alguna vez cantó Perdónala, o el que alguna vez le habló sobre el merengue y se iba para todos lados con el merengue cuando querían hablar de lo que era el ritmo musical. Rabinovich explicaba que había que echarle dos cucharaditas de azúcar, revolver, ponerle la clara del huevo, bueno, esas cosas que tiene Rabinovich, y de esta manera nos invita a reírnos un poco en un monólogo de Les Luthiers a cargo de, quien te dije, Daniel Rabinovich. La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos, claro, le falta el término, no le han puesto el arriba de la T. No tiene el, la diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia, cualquiera. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come de todo, pero con métodos pocos. Claros, con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaza ambición, son dos palabras, ¿eh? Tenaza, ambición. En los más prestigiosos foros

Antes de ir al tema, a temas más puntuales, yo destacaba la caracterización que usted hace de esta semana de que el kirchnerismo es una malformación del peronismo. Y me causaba cierta gracia porque es como que los peronistas nos hacen trampa a los argentinos, porque cuando las cosas andan más o menos bien es una expresión del peronismo. ¿Qué? Las famosas máscaras del peronismo. Lo que yo digo es, cuando Menem andaba bien era el peronismo, y cuando empezó a derrapar ya era una malformación. Bueno, sí, pero eso en criterio, eso es muy simplista ese criterio. A ver. Dirigentes políticos, gremiales, juveniles, que tenemos claro cuáles son las enseñanzas del Perón, sobre todo las últimas, del Perón que viene a unir a los argentinos, que no tenía nada que ver ni con el liberalismo, ni tenía nada que ver con la transversalidad, no tenía nada que ver con eso, por el contrario. Es un hombre que nunca trajo como problema del presente el pasado, porque su patria era el futuro. Entonces, tantos dirigentes políticos como gremiales, a veces les convendría seguir con Kirchner o con Menem. Pero hay quienes tienen convicciones, como pueden tener ustedes como periodistas, y cuando hay, en nuestro criterio, no tenemos el peronómetro, una desviación evidente, no una pequeña desviación. Con Menem terminamos inscriptos en la internacional más liberal, la ultraliberal, que era por Reagan y Margaret Thatcher. Ahora, ¿por qué hay que seguir? No digo que no sea peronista, atención. Digo que se fue de mambo y que es una malformación. Definitivamente es una malformación. Nada tenemos que ver con eso. Tampoco tenemos nada que ver nosotros con el tema de transformar la política en una riña, una pelea, porque es la última enseñanza de Perón. Pero no porque se le ocurrió a Perón, sino porque la época de las peleas, que termina con la guerra en Paraguay en el 40 y pico, con 55 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, esa era la época de las peleas, de las guerras. Y época de guerras, época de mambo. Me gusta el mambo. Mambo, mambo, qué rico es. Hey, hey, hey, cantaba Duhalde. Hay que señalarle al expresidente que él era vicepresidente de la gestión de Carlos Menem. Y también después fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en la década del 90. Y además, cuando él dice no tenemos nada que ver con los que se pelean, él impulsó a Néstor Kirchner como presidente. Memoria hay que tener y no solamente a chiche. Algunos tienen chiches, claro, y juegan mucho. Y se la pasan jugando con nosotros que estamos de este lado. Seguimos escuchando al hombre que acompaña a Graciela Camaño, que estuvo el día viernes en Moreno, donde habla sobre uno de los aspectos centrales de su característica ideológica. Más empresas. Quiero empresas. Más empresas. Por favor. Voy a repetir 4 veces la misma frase. No hay trabajadores sin empresa. No hay trabajadores sin empresa. No hay trabajadores sin empresa. No hay trabajadores sin empresa. Esto es el ABC. ¿Qué empresa? Cuanto más grande empresa tengamos, va a ser mejor. No hay país grande que no tenga muchas grandes empresas. Medianas, pequeñas, micro, viveros empresarios, rodear de prestigio social a todo señor o joven que quiera iniciar una actividad vinculada con la empresa, porque no hay países que progresen. Y lo que podemos prometerle nosotros a la gente son balbuceos inconsistentes si nosotros no somos capaces de poner en valor, con un pensamiento estratégico, al país más poderoso de Sudamérica que somos nosotros. Somos tan poderosos que tenemos los políticos argentinos, en su gran mayoría, tienen una telaraña rentística propia de algunos países petroleros que, como tienen mucha riqueza, no se ponen a explotar, en nuestro caso, la diversidad. Es una vergüenza. El NOA y el NEA son ricos. Yo siempre pongo el ejemplo de San Luis. San Luis son todos guadales, no tienen ninguna riqueza. Pero ha encontrado una dirigencia que ha sabido explotar otras cosas porque precisamente no tiene las riquezas naturales que nosotros tenemos. Entonces, esa es la historia, ese es el centro. Lo demás lo hacen difícil, porque bueno, una cosa que sencillamente es sencilla para mí, hay que crear más empresas, más empresas. Más empresas, más explotación de los bienes comunes, más explotación de los trabajadores. Esa es la posta. ¡Mambo! Me gusta el mambo. Mambo, mambo, qué lindo es. Qué bárbaro, che. Y es una extensa entrevista. A medida que va pasando el tiempo vamos a ir escuchando más perlas de esta persona que tiene una historia siniestra en la política argentina, responsable político de la muerte de Darío y Maxi en el puente Pueyrredón. Vamos a escuchar a la mujer legisladora, estamos hablando de Graciela Camaño. Y en esta entrevista que aparece en Perfil en el día de ayer, todo tiene que ver con todo. Me hubiera gustado a mí pegarle a Kunkel, no a mí, sino que a Luis Barrio Nuevo, que es el esposo de Graciela Camaño, que estuvo el día viernes en la oficina 17. La oficina donde también estuvo Andrés Arregui dando explicaciones de La Argentina Trabaja, ahí estuvo Graciela Camaño haciendo una conferencia de prensa acompañada por Damián Contreras, referente del Partido Justicialista Federal de Moreno. Lo que dice Barrio Nuevo es: ¿qué pensó cuando su esposa cacheteó a Kunkel? Le pregunta Fontevecchia. ¿Qué pregunta Fontevecchia también? Lo habría hecho yo. ¿Sabe por qué? Porque esta es una porquería total. En un programa de televisión, un mes, dos meses antes, el tipo, cuando yo terminé de dar la entrevista, se levantó de donde estaba y me dio un beso lo que nunca. Yo estoy poniéndole expresiones a Barrio Nuevo por los puntos suspensivos que aparecen en el texto. En la Cámara de Diputados, cuando fuimos colegas, había nada más que un hola, ¿qué tal? Al estilo las pelotas. Y una hipocresía total. Lo que yo no sabía era que ya venía provocando no solamente a Graciela, sino a todos los diputados que hablaban. En el recinto se lo vio cuando lo escupió a Solá de atrás. Felipe, ¿no le dijiste nada? O sea que a quién le tendría que haber dado la piña, y estaba justificado era Solá. Pero es el mismo tipo, Barrio Nuevo, que dijo que para mantenerse en la política había que hacerse el boludo. No le iba a pegar a Kunkel. Obvio que iba a hacerse el que llegó de otro lado, la salpicada. Pues suele pasar esas cosas. O sea que a quien le tendría que haber dado la piña y estaba justificado era Solá. Después del incidente con Graciela, dijo: se la tendría que haber dado yo. ¿Por qué no se la diste? Dice así, con mucho énfasis, Luis Barrio Nuevo. Después ya no va. Resulta que un mes antes también la había increpado muy mal y después le pidió disculpas y dijo que nunca más la iba a molestar. Ese día terminó la sesión de comisión y él la siguió provocando. Y esto hizo que tuviera esa reacción. Porque es muy correcta, nunca le falta respeto a nadie. Creo que bien merecido lo tenía. Más allá de que a ninguno nos guste la violencia. Pero a Duhalde le gusta las guerras, la violencia, y eso señalaba. Basta de peleas y esas cosas, porque los tiempos han cambiado y hay mucho mambo, se pasan de mambo. Quien estuvo fue Graciela Camaño, que habló, no al estilo que lo hizo con Kunkel, pero sí con nuestro compañero Rubén Bustamante, y le responde cómo se da la definición de quién está dentro del Partido Justicialista y quién está afuera. Es decir, quién está dentro del sello. Esto dice Camaño. Por el peronismo, hacia el sello, hacia la aportación de una identidad, hacia una cuestión ideológica, ¿a qué hace? El general Perón decía que el partido era una herramienta electoral, y efectivamente es así. Y cuando uno advierte de qué manera se ha manejado durante todos estos años, se ha manejado como una herramienta electoral, sin duda. Cuando usted no tiene espacio dentro del esquema o la arquitectura que organizan los dirigentes con esa herramienta electoral, obviamente tiene que optar por algún espacio que lo contenga. Pero nosotros no perdemos nuestra identidad de peronistas porque en una elección no estemos en el espacio del partido. Y nuestro compañero Rubén Bustamante le pregunta a Graciela Camaño qué es lo que cambió en estos meses para que se decida no pelear dentro de lo que es la interna del justicialismo. Recordemos que se bajó en primera instancia Felipe Solá, luego Mario Das Neves, y quedaron solamente Rodríguez A y Duhalde en la disputa. Y luego el papelón, que ya conocemos de lo que significó la ruptura y el estallido del peronismo federal. Sobre esto habla Graciela Camaño y le responde a nuestro compañero. ¿Qué es lo que cambió en estos meses para que se decida no pelear dentro de lo que es la interna del justicialismo, convocando a toda la ciudadanía a ser parte de una elección primaria? No. En realidad, cuando usted lee la ley, no sé si la conoce, sí, claramente se advierte que quien tiene la potestad de las alianzas es el partido. Y ese es el meollo de la cuestión. Porque si las alianzas del kirchnerismo son Sabatella, no son las nuestras. Y si a nosotros no se nos toma en cuenta otro tipo de aliados, como puede ser el MIR o la Democracia Cristiana, que obviamente no se las va a tomar en cuenta desde el kirchnerismo, ahí es donde entran las incompatibilidades. En realidad, la ley no mejoró, y esto fue un reproche que se hizo en la propia discusión, la funcionalidad de los partidos políticos, sino que por el contrario, lo que hizo fue darle la herramienta a quien ostente el sello del partido para decidir acerca de qué hacer o no con respecto a los procesos electorales. Última pregunta de nuestro compañero Rubén Bustamante. Le consulta a Graciela Camaño: ¿están trabajando para concretar una alianza con el PRO? Esto responde. Si escuché bien, es que se trabaja para concretar una alianza con el PRO, de Macri, ¿escuché bien? No, nosotros estamos abiertos a alianzas con todos aquellos partidos con los que tenemos alguna coincidencia, digamos, anterior. Y en ese sentido las alianzas están dadas sobre partidos provinciales y sobre determinados partidos en el orden nacional. Lo que sí planteamos es que el espacio de Unión PRO, que en el año 2009 venció a Kirchner y a Scioli en las elecciones legislativas, es un espacio que no se puede desperdiciar. Por eso hacemos el esfuerzo para que el espacio se sostenga. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, conferencia de prensa el día viernes en la oficina 17 de Graciela Camaño, y ya la conocen, como también conocen a quien acompaña, el hombre que dijo que se pasaron de mambo. Claro que hay que recordar que la persona que él señala que llevó a instalar el modelo liberal era el vicepresidente Duhalde, y luego fue gobernador de esa gestión. Lo mismo dijo sobre la gestión de Néstor Kirchner. También hay que recordar que él impulsó la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Pero se olvida rápido. Se pasan de mambo, ¿viste? Nosotros no olvidamos y sabemos que hay responsables políticos en la muerte de Darío y Maxi, en el asesinato de Darío y Maxi en el puente Pueyrredón, entre ellos la responsabilidad política del gobierno de Eduardo Duhalde. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde, esta radio recuperada, de la siguiente manera. Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio. El mar, ¿cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te le hagan control antidoping. ¿Cuántas horas acá? Andás a ver, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. En la mañana Desayuno las dudas que sobran de la noche anterior. Luego salgo a ganarme la vida temprano, haga frío o calor, porque no hay tiempo de amargarse ni llorar por un pasar mejor. La prioridad es el plato en la mesa y como sea hay que ganárselo. Entonces veo que la cosa se pone muy brava y cada día más. Si mi esposa va tirando del carro conmigo, juntos a la par, y como no hay un peso para más. Y lo estás escuchando, vamos a estar hablando de Ataque 77, más precisamente sobre su show en Obras 94. Recordemos lo que es para una banda de rock tocar en Obras, o lo que era, lo que significaba para una banda llegar a Obras. Algo había pasado con la Versuit Belgravat, que había rechazado estar acompañados por la Rock and Pop, fueron independientemente y no pudieron sostener el show, lo cual fue un gran fracaso. Pero también hay instancias como la de Ataque 77, que llegó a grabar varios discos en Obras en vivo. Y además debemos recordar, ¿quién no ha saltado con los temas de este grupo punk rock? Que en los primeros años se comenzaron a llamar Cabeza de Navaja, para luego transformarse en el 87 como Ataque 77. Pero el tiempo es veloz, nos estamos yendo ya rápidamente, así que escuchamos un fragmento de una entrevista bastante divertida entre los jóvenes integrantes de Ataque 77, con muchas melenas, como también lo estábamos nosotros. Muchos de los que estamos aquí del otro lado del micrófono teníamos la melena de Ataque 77 y ahora nos parecemos mucho a Ciro. Saque sus conclusiones. Ponemos. Se llevan el mundo por delante hablando por celular, y que teniendo asegurado el porvenir no para perro. Al camarín donde Ataque 77 se está reponiendo después de su show en el Estadio de Obras. De la cadena ESPN. Oh, no. Transmitiendo acá. Maldita vaca estúpida, idiota, sale ahí. Oh, Johnny, no fue mi culpa. Un comentario bien así, como se llama, modelo estándar. Yo pienso que estuvimos bien, fuimos protagonistas, el equipo salió a ganar y bueno, el grupo está unido, dentro de la cancha afuera también, así lástima, que eso se notó. Lástima al referee que, bueno, jugó en contra nuestra, y es lamentable que siga habiendo este tipo de gente. Tuvimos todo, que gambeta, pero nos faltó concretar. Faltó definición en los últimos metros, esto es por culpa de Taberna. No por nada, ¿no? Pero bueno, le mando... Es por culpa de Taberna, no es por nada, ¿no? Adrián, alias Luisa Delfino. Luisa te escupo. ¿Cómo era? Adrián, acá con usted. Bien. Allá, el sonidista, ¿eh? A ver, ¿qué opina del show? Bueno, que se formó un muy lindo grupo humano, que de acá nos vamos todos a... ¿Dónde vamos? El Cátulo Castillo, que toca Atilio. Atilio en el Cátulo Castillo. Como... Dale. No, seguimos. Hola. Déjame. Bueno, ahí nos ponemos. Bueno, yo le voy a hacer una... No, se fue. ¡Qué garca! El gran amigo garca. Bueno, vamos a hacer una nota así. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo viviste vos de tu lado? No, a mí me gustó mucho, fue muy bueno el calor de la gente y la verdad que de arriba se disfrutó muchísimo y se transpiró todo. Bueno, ahí tenés un balance uno. Por parte del bajo. No, por parte del bajo. Yo no voy a decir algo. Oye, estoy anodadado con la bata del batero. Empiezan, viste, tirarse flores, viste. El bajista y el batero. Yo te amo. Hacé una en serio, loco. Opiná algo, un cortito. ¿Qué te voy a decir? Bueno, bien. Está, listo. Martínez. Todo buenísimo. Nada más. Mira, ¿qué te voy a decir? ¿Fue una mierda? Y bueno, yo coincido con ellos realmente. Sonó bien. Bueno. Lo encontré. Gracias a mí, dice que soy el líder de la banda. Gracias a él, que él es el líder de la banda. Y arreglos, el yo le encontré un sentido ahora, gracias a él. Yo le dije al sonista que pusiera la guitarra sola, pero no me hizo caso. Yo pienso que la voz siempre tiene que estar al frente. No quiero pecar de pedante, pero... Yo creo que la bata sonó porque arreglé con Taberna, le di un billete y gracias a eso sonó la batería. Yo quise hacer un solo de bajo de una hora, pero bueno, mis compañeros no me apoyaron y bueno, me siento un músico frustrado. Yo creo que acá tenemos que reparar en que es todo muy democrático, ¿cierto? No quiero que crean que quiero robar cámara porque es una cosa que... Saludo a uno. Match Music. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Match Music y muchos saludos. Saludo a Charlie de Match Music, gracias por pasarnos porque no nos pasa nadie más. Saludo a la gente de MTV que nos está mirando. Gracias por el corte de rostro. Y gracias a Match Music. Porque es una de las pocas gente, de la poca gente que nos ayuda para que hagamos este tipo de cosas. Me falta a mí, gracias a Match Music. Bueno, gracias a Match Music y a toda la gente que vino hoy a Obras, muchas gracias en serio, y a toda la gente que está viendo esto, muchas gracias, y muchas gracias a Match Music. Gracias a Match Music porque Match Music es algo que... Gracias a Match Music. Y en especial a Match Music porque el otro día yo con Match Music por la calle dije... Match Music. Y dije, ¿qué cosa Match Music? Corten. Es muy divertido escucharlos. Estaban muy jóvenes. Estaban en la década del 90, donde estaba My Music y MTV como íconos de canales de videos. Nos estamos yendo. Comenzamos a presentar el equipo del día de hoy. Con la música de Ataque 77 comenzamos a irnos en la operación técnica. En realidad, en el teclado y mouse, mi compañero en el día de hoy, Miguel Ángel Costas. La mesa, y como sea hay que ganárselo. Además, también lo acompañó en el día de hoy, al ladito, ahí, pegadito nomás, Abril Macedo. Macero. Cecilia. Abril, Cecilia. Está al lado de Miguel, así que la van a escuchar atentamente mientras nuestro compañero toca el ratón, que es el mouse. La chica baja y sube potes en el día de hoy. También estuvo mi amigo Rubén Oscar Bustamante. Bien, ahí vamos. Hay una pausa así como que me quedo, que me falta. También estuvo Cintia Analia Medina. Bien, vamos. Es un poco más rápido, ahí vamos. Acompañando y en la producción general en el día de hoy, mi amiga Cecilia Rodríguez. Bien, ahí vamos. Es como un torbellino. Me dejó sin palabras. ¿Y ahora qué va? El equipo. ¿Quién? Ah, ya sé. Juan Ledesma. ¡Ale a Coqui! Acompañado por Lucía Sánchez. Ay, encima de rebote. Quien les habla, Fernando Ochoa. Ecológica, y Agostina Sulpici en el día de hoy, acompañado también por Leonardo Smerlin y Martín Raffo, que lo vas a poder escuchar en Recorte Informativo Móvil de lo que sucedía con los trabajadores de Telefónica, los trabajadores tercerizados que desde el viernes estaban movilizando y hoy también lo estaban haciendo en el centro de Moreno. Esto fue Nunca es Tarde, quédate ahí para la repetición de Recorte Informativo, 17 horas. Y luego, Un Grito de Corazón llegará a las 19 horas para darle continuidad a Radio Gourmet. Y cerrando la noche del día de hoy, Ruido Rebelde, todo eso en la 90.1 en esta radio recuperada. Muchas gracias por estar, mañana será otro día, seguramente será martes. Hasta mañana, gracias. Hola, Mariano Güez, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bien. Un anuncio de la otra y ustedes vienen siempre después. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de información. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No solo son voces, otras voces.